Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de las Escrituras, por esta carta de Gálatas que nos ha llegado a nosotros. Rogamos el don de tu Espíritu Santo para que al leer, al estudiar Gálatas, nuestra mente sea iluminada, nuestro espíritu sea vivificado y nuestra alma sea animada en el camino cristiano. Danos tu Espíritu Santo, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos al tercer capítulo de Gálatas, encontramos que Pablo continúa hablando acerca del tema de la ley y la promesa, de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Porque siempre es importante, pertinente para nosotros, entender cómo es nuestra relación con Dios, cómo debemos servir al Señor, cómo debemos agradar al Señor. Vamos a leer los versículos 19 al 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Hay que tener claro que Pablo está hablando aquí acerca de dos temas, la ley y las promesas de Dios. Cada una de ellas tiene su función. Cuando Dios dio la ley, tenía un propósito en mente. O sea que la ley cumple un rol muy específico. Cuando Dios dio la promesa o sus promesas, Él tenía otra función en mente. O sea que las promesas de Dios cumplen una función muy específica también. Y es así en muchas de las cosas de la vida. Por ejemplo, las damas les gusta utilizar zapatos de tacón alto y se ven muy elegantes cuando así lo hacen. Y esos zapatos son adecuados para ir a algunas reuniones como alguna celebración, un cumpleaños, alguna boda. Las damas se ven muy elegantes cuando se visten de esa manera. Pero imagínense ustedes, hermanos, si hay un paseo a un lago, si hay un paseo a la montaña donde hay que subir hasta cierto lugar, sería equivocado que una dama utilizara zapatos de tacón alto para ir al lago, para ir a ese paseo en la montaña. Piensen también en los cepillos de diente. Imagínense ustedes que de repente alguien quiera utilizar el cepillo de dientes para peinarse el cabello. O peor aún, imagínense ustedes que alguien quiera utilizar un cepillo de dientes para barrer su casa. O sea que es un cepillo, pero no sirve para esos otros usos. El cepillo de dientes tiene su uso específico y para eso es muy bueno. Los zapatos de tacón alto tienen su uso específico y para eso son muy buenos. Y lo que encontramos que está haciendo Pablo en esta carta es diciéndole a los hermanos que la ley tiene su propósito. La ley tiene un rol que cumplir en nuestras vidas, pero que la ley nos sirve para todo. Resulta que en el tiempo en que Pablo predicó en esa zona de Galicia, él les predicó el Evangelio, les enseñó el Evangelio que Jesús le había dado a él. Pero después que Pablo se fue a predicar a otras regiones, vinieron otras personas, unos cristianos que venían del judaísmo y que eran unos evangelizadores judaizantes. O sea que ellos querían compartir la experiencia que ellos habían tenido como judíos antes de creer en Jesús con las nuevas personas que estaban entrando de entre los gentiles. Ellos veían esto con preocupación porque ellos habían sentido una gran conexión de Dios a través de la ley de Moisés. Eran personas que se habían circuncidado al octavo día cuando eran niños, recién nacidos. Personas que crecieron realizando los sacrificios en el templo, en el santuario. Personas que guardaban todas aquellas fiestas ceremoniales y que encontraban en ellas las lecciones de cómo todo eso apuntaba a Jesús y hallaban en eso tal vez buenos sentimientos, se sentían bien porque todo eso los conectaba con Dios, los hacía pensar en Dios que los había salvado, sacado de Egipto y que había creado el mundo. Y ellos encontraban en todo eso una experiencia hermosa que los conectaba con Dios. Y a ellos les pareció que debían también los gentiles adquirir esa experiencia y ese crecimiento. Y estaban basados, por ejemplo, en enseñanzas como Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ellos creían que el judaísmo era una experiencia tan hermosa que todos los creyentes también debían incorporar en sus vidas. Y por lo tanto, vinieron a esas iglesias de Galacia a sugerirle a los hermanos, o tal vez a insistir a los hermanos que debían circuncidarse para acercarse más a Dios. Sonaba como una idea bonita, agregar todas estas otras prácticas como para que ellos tuvieran una experiencia más religiosa. Sin embargo, eso era una idea equivocada, porque al asumir todas esas cosas de la ley, era como decir que Cristo no era suficiente, que ellos tenían que hacer todo aquello para poderse acercar a Dios, porque la experiencia en Jesús no iba a cumplir todo lo que ellos necesitaban. Un versículo más, lo que Pablo pensó. Él dijo, ciertamente, Gálatas 5:2, ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo lo tenía muy claro, que si ellos se volcaban hacia el judaísmo, dándole la espalda a Jesús, entonces eso de nada les iba a aprovechar. Si una dama va al lago con zapatos de tacón alto, y algunas de ustedes lo han hecho, sabrá que esos zapatos de nada le van a servir en ese terreno tan difícil para ese tipo de zapatos. Si un caballero quiere barrer su casa con un cepillo de dientes, de nada le va a servir porque se va a dar cuenta que ese instrumento es inadecuado para poder barrer toda una casa. Pablo les dice claramente que en Cristo tenemos la experiencia espiritual que nosotros necesitamos. Volcándonos, oyéndonos hacia el judaísmo, eso en nada nos va a aprovechar. Si pretendemos guardar la ley para acercarnos a Dios, para hacernos más agradables a Dios, para que Él nos ame, para nosotros ser mejores cristianos, es la forma equivocada de tratar de venir hacia Dios. Cristo es nuestro puente. Cristo es nuestra conexión con Dios. Y en Él nosotros debemos depositar todas nuestras esperanzas y todo nuestro amor. Dios les bendiga abundantemente. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por el don de tu Espíritu Santo, agradecidos por la carta de Gálatas que estamos estudiando en este hoy. Te rogamos, querido Señor, abre nuestra mente y nuestros corazones para que recibamos iluminación e inspiración de parte tuya. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy, que se llama Confinados bajo la ley, Pablo discute el propósito por el cual dio la ley. Es un propósito bastante asombroso. Vamos a leer los versículos pertinentes, el versículo 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué significa eso? Si nosotros le vamos a dar una respuesta humana a esta pregunta, pensaríamos que Dios dio la ley para detener el pecado. O sea, Dios dio la ley ceremonial y dio la ley moral para que el hombre no pecara, para que el hombre viviera una vida justa, guardara los mandamientos y viviera una vida justa. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Porque, y ahorita vamos a ver cómo lo explica Pablo. Esa es una respuesta humana en el sentido de que cuando los seres humanos quieren detener que las personas vivan una mala vida y se comporten mal, ponen leyes. Por ejemplo, una ciudad, cuando encuentra que las personas tiran basura en la carretera o tiran basura en algunos lugares, ponen una ley nueva de que no se puede echar basura y ponen letreros advirtiendo a las personas de esa ley y prometiéndoles o advirtiéndoles acerca de multas para castigar a las personas que desobedezcan la ley. El propósito de ellos es que las personas vean que la ley está, tengan miedo a la multa y no tiren basura. Pero tal vez la ley más conocida que tenemos aquí en los Estados Unidos es aquella de los límites de velocidad. Todas las personas que andamos en automóvil, que manejamos, vemos estos letreros de límites de velocidad en muchas partes. Y aún en aquellas calles que no tienen los letreros puestos, allí también hay una ley de límite de velocidad. Y es muy importante que el que va conduciendo, el que va manejando por las calles o carreteras, esté consciente de su velocidad, porque si no, puede detenerlo un policía y ponerle una multa bastante alta. Entonces, las ciudades y los estados ponen estas leyes para que la gente no ande a alta velocidad por las calles y las carreteras y no ponga en peligro la vida de los demás. Sin embargo, la Escritura nos dice a nosotros que Dios puso su ley con otro propósito. Leamos en Romanos 5:20. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Lo asombroso es que Dios puso la ley moral y la ley ceremonial de manera de que el pecado abundara. ¿Quiere decir eso para que la gente pecara más? No, pero sí para que la ley revelara el pecado a los seres humanos. En otras palabras, es como una función reveladora de la ley. Cuando Dios rescató al pueblo de Egipto, rescató una nación, millones de personas que no conocían al Señor, que no tenían una relación con Él, no sabían cómo relacionarse con Dios. Y Dios comenzó inmediatamente a darles a ellos muchas leyes, leyes de cómo vestirse, leyes de cómo tratar a los animales, leyes de cómo comportarse con el prójimo, cómo tratar a la esposa, cómo tratar a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos, leyes de cómo relacionarse con Dios, leyes de cómo hacer sacrificios y cómo observar diferentes fiestas, leyes acerca del trabajo y el descanso. Y el producto de todas esas leyes fue que el pueblo se dio cuenta que en muchas cosas estaban ofendiendo a Dios, que muchas de las cosas que ellos hacían eran desobediencia a Dios. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús cumplió una función similar. Por ejemplo, leamos en San Mateo capítulo 5, versículos 21 en adelante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes de que Jesús diera el sermón del monte, las personas no sabían que estaban pecando en sus pensamientos y en sus palabras. Tal vez pensaban que el pecado era solamente aquellas cosas que hacían con sus manos, aquellas cosas que hacían una obra. Pero ahora Jesús les enseñó que hasta en las palabras que nosotros decimos, posiblemente estamos ofendiendo a Dios y pecando contra Él. Jesús enseñó que hasta en las miradas para codiciar, estamos también ofendiendo a Dios y pecando contra el Señor y contra el prójimo. O sea que Jesús, en la explicación que dio en el Sermón del Monte, también hizo que el pecado abundara, porque ahora nosotros estamos conscientes de cuántas veces nosotros pecamos en pensamiento y en palabra, no solamente en acción. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Bueno, el resultado debe de ser que nosotros andemos humildemente delante de Dios, reconociendo que somos pecadores. ¿Cuál es el resultado del propósito de la ley? Dios nos da la ley a nosotros para que nosotros estemos conscientes que no somos personas que nos vamos a ganar el cielo. No somos personas que haciendo algunas cosas, como ayudando a personas y como regalando cosas y ayudando a los necesitados, nos podemos ganar el cielo, porque en muchas formas y muy a menudo nosotros somos pecadores y ofendemos y por lo tanto quedamos descalificados del cielo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Dios nos dio a nosotros la ley para que estemos conscientes de que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, porque somos muy pecadores. Y si nosotros tratamos de comportarnos muy bien y de sacrificarnos mucho y hacer mucho esfuerzo por cumplir la ley de Dios y tratar de ganarnos el favor de Dios, estamos equivocados, porque solamente hallamos entrada a Dios, hallamos paso hacia Dios, hallamos paz con Dios en la promesa que Él dio a través de su Hijo Jesús. Así que, por un lado, la ley nos enseña que somos pecadores, pero por el otro lado está la promesa de Dios, que dice que en Jesús nosotros somos recibidos por Dios. Nosotros somos aceptados por el Señor. Somos perdonados, somos justificados en Cristo, y por lo tanto somos adoptados como hijos de Dios. El propósito de la ley es crear en nosotros el deseo de acercarnos a Dios para recibir sus promesas. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio hermoso para dedicarlo al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque en la Escritura encontramos tu palabra. Encontramos tu voluntad para nuestras vidas y encontramos mensajes poderosos para transformarnos. Por eso rogamos por el don de tu Espíritu Santo. Permite que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestros corazones para comprender las Escrituras, para que cobren vida nueva en nosotros, nos animen, nos inspiren, nos impulsen, nos den fortaleza espiritual. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la carta de Gálatas, Pablo hace muchas discusiones acerca de cómo Dios dio su ley para cumplir un propósito muy especial en nosotros. Vamos a comenzar leyendo los versículos 21 al 23 del capítulo 3. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que Pablo está explicando aquí el rol que tiene la ley y el efecto que debe de causar en nuestras vidas. Recordemos que cuando Pablo habla acerca de la ley, muchas veces está hablando acerca de la ley ceremonial, pero también se puede referir a la ley moral de Dios, porque después de todo, Dios dio ambas leyes. En realidad, la ley de Moisés no vino de Moisés, Dios se la dio a él. Lo que pasa es que, por conveniencia, para distinción, hablamos de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, la ley moral, y hablamos de la ley de Moisés, o sea, aquella ley que Dios le dio, que tiene todas aquellas especificaciones del servicio a Dios, del santuario, la forma como ellos debían de vivir sus vidas delante de Dios. Entonces, aquí Pablo nos dice a nosotros que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, refiriéndose a la ley. La ley les mostró a ellos sus pecados, pero entonces uno pudiera pensar que la ley es toda negativa, o sea, que no hay nada bueno en la ley. Y eso sería un error, pensar que la ley de Moisés, la ley ceremonial, era una ley negativa que causaba un efecto malo en el pueblo de Israel. Porque recordemos que Dios les dio a ellos la ley ceremonial con el propósito de enseñarlos, ilustrarles la mente, iluminar su comportamiento, para que supieran cómo conducir, cómo vivir sus vidas delante de Dios y delante del prójimo. No solamente la ley moral tiene esa parte que es cómo nos relacionamos con Dios, y otra parte, cómo nos relacionamos con el ser humano, sino que también la ley ceremonial incluía la ley moral y les mostraba a todos cómo relacionarse con Dios y cómo relacionarse con el ser humano. Entonces, cuando Dios les da la ley al pueblo de Israel, se las dio con varios propósitos en mente. Número uno, para impresionar en ellos la santidad de Dios. Todo lo que estaba relacionado con el santuario les mostraba a ellos la grandeza del Señor y lo pequeño que es el ser humano. Cuando ellos iban al santuario estaban en presencia de las cosas santas e iba a crear en ellos una impresión del privilegio que ellos tenían de relacionarse con Dios. En segundo punto estaba que la ley ceremonial los enseñaba a ellos a guardar la ley de Dios, o sea, la ley moral. La ley ceremonial no era solamente en cuanto a la ceremonia, se relacionaba también con la ley moral de Dios. O sea que practicando las cosas que le dijo Moisés, estaban aprendiendo a guardar la ley moral de Dios. Número tres, les daba a ellos la forma de traer ofrendas y ofrecer sacrificios a Dios en el santuario. O sea que si ellos querían acercarse a Dios, era esta ley la que les enseñaba a ellos cómo se iban a relacionar con Dios, cómo podían pedir el perdón de sus pecados. Y precisamente ese es el otro punto que aprendían de la ley ceremonial, cómo ellos podían entender el plan de la salvación al ver los sacrificios. Eso era una predicción, una revelación acerca del sacrificio de Jesús. Y finalmente, a través de la ley ceremonial, ellos aprendían cómo era que ellos iban a recibir el perdón de sus pecados. Porque el perdón de los pecados no era sencillamente una forma barata en que Dios dijera, estás perdonado. Había derramamiento de sangre. Y esa ley ceremonial les mostraba a ellos que a causa de sus pecados, esas criaturas, esos animalitos inocentes, perdían sus vidas. Y que eso les mostraba a ellos el sacrificio de Jesús, del Hijo de Dios, que venía en el futuro. Entonces, otro aspecto de la ley ceremonial es que, o de la ley de Dios que les dio, era que al ellos aprender sus pecados, iban a tener esa reacción de buscar en Dios cómo resolver el problema del pecado. Uno pudiera pensar que es una función negativa de la ley demostrarle al ser humano el problema de su pecado, de hacerlo sentirse mal, porque ciertamente cuando nosotros pecamos contra Dios, una de las reacciones es que nos hace sentir mal el pecado. Pero Pablo nos explica a nosotros que es para nuestro beneficio. Dios dio la ley para nuestro beneficio. Y vamos a leer en el libro de Romanos. Y yo, sin la ley, viví en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí hay una paradoja, que esa ley santa, justa y buena es la que nos muestra a nosotros nuestro pecado. Pero Pablo la llama santa, justa y buena precisamente porque es la ley la que sirve como un espejo, la que nos revela a nosotros nuestra condición espiritual y la que nos motiva para venir diariamente delante de Dios para pedir el perdón de los pecados, para pedir el don del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas, obre en nosotros la santificación y para pedir que el plan de salvación se haga efectivo en nuestras vidas. Sí, la ley nos puede mostrar nuestros pecados, pero la ley que Dios dio es para nuestro beneficio, para llevarnos a Cristo, para que en Él recibamos los beneficios de la salvación. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos remedio para nuestros males. Hay salvación a pesar del pecado. Hay perdón a pesar de nuestra rebelión. Y todo eso es gracias al sacrificio de Jesús que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Aceptamos su sacrificio, aceptamos tu gracia, aceptamos el don de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el gusto en acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos has prometido el don de tu Espíritu Santo. Es nuestra garantía de salvación. Es el que nos motiva, nos impulsa, el que santifica nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Te pedimos, querido Señor, que en este momento que vamos a estudiar el libro de Gálatas, nos inspires, abras nuestra mente, nuestros corazones para acercarnos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con los estudios de Pablo en el libro de Gálatas, donde él busca la manera de enseñarle a los creyentes en esas iglesias de Galacia de cuál es el rol y la función específica de la ley en la vida de ellos. Y vamos a leer el mismo versículo en tres versiones diferentes para tratar de capturar la esencia, el sentido, lo que quiso decir Pablo. Es Gálatas 3:24 y comenzamos con la versión Reina Valera 1995. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Nueva traducción viviente. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Dios habla hoy, dice: la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Este pasaje nos habla a nosotros acerca de una costumbre que tenían en las familias griegas. Aquellas familias que podían tener esclavos, muchas veces tenían un esclavo que había estado por muchos años, largos años, con esa familia. Era una persona que ellos confiaban, era una persona de buen comportamiento, de carácter moral. Y a ese esclavo lo llamaban pedagogo en esa cultura. Y a ese esclavo se le encargaba el cuidado del niño de la familia, de los niños de la familia. Ellos necesitaban velar por el buen desarrollo moral. No tenían que criar al niño o ser responsables de todo aspecto del niño, pero sí, en ciertas formas, velar por su desarrollo moral, proteger al niño. Y una de las funciones que ellos cumplían era llevar al niño hasta la escuela. O sea que el pedagogo no era el maestro del niño, no era el educador del niño, sino que lo llevaba hasta la escuela. Si un pedagogo hacía bien su trabajo, eso quería decir que a veces tenía que llamarle la atención al niño, hacerle correcciones, administrar disciplina, tal vez hasta castigarlo, porque el pedagogo estaba encargado de velar que el niño se desarrollara como un hombre y adquiriera las cualidades nobles que los griegos apreciaban. Así como el versículo dice que la ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, Pablo dice que la ley cumple más o menos la misma función en nuestras vidas, porque la ley está encargada de enseñarnos a nosotros en dónde nos hemos equivocado. La ley nos dice a nosotros qué ideas tenemos que son pecaminosas, qué acciones estamos haciendo que están fuera de la voluntad de Dios. La ley nos ilustra a nosotros qué palabras decimos que no son agradables a Dios y por lo tanto debemos de evitar. Y la ley también nos dice a nosotros acerca de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, nuestra parte interna, de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y la ley también ofrece castigo, porque hay que darse cuenta que la Escritura nos dice a nosotros que todo el que peca morirá. Desde el mismo jardín del Edén, Dios le ha dicho al ser humano que el que desobedece su palabra, el que desobedece sus mandamientos, ciertamente va a morir. O sea que allí está la disciplina que la ley nos ofrece a nosotros. Y la ley funciona muy bien en esa capacidad, siempre y cuando no excedamos el rol de la ley en nuestras vidas. Porque eso es precisamente lo que está combatiendo Pablo. Pero vamos a ver lo que él le dijo a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. En los tiempos de Pablo, habían predicadores que querían utilizar la ley en forma equivocada. Ellos querían utilizar la ley como para que el cristiano se pudiera acercar a Dios obedeciendo la ley, como para que el cristiano pudiera obtener el perdón de sus pecados, santificarse a través de la obediencia a la ley de Dios. Pero eso es como confundir lo que dijo Dios y el propósito por el cual dio la Biblia. Hay un error que muchas veces cometemos en que confundimos el mandato de Jesús cuando dijo lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, fíjense cómo dijo Jesús, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y muchas veces nosotros pensamos que lo que mandó Jesús fue a bautizar. No, lo que Jesús dijo, id y haced discípulos. Parte de ese discipulado es bautizarlos. Parte de eso es enseñarles a que guarden los mandamientos, todas las cosas que os he mandado. Pero muchas veces nosotros pensamos que el mandato de Jesús fue bautizar personas y nos olvidamos de que el verdadero mandato fue hacer discípulos. O sea que antes de bautizarlos, hay que educar a las personas para que sirvan a Jesús, para que amen a Jesús, para que tengan una relación cercana con Jesús. Y después de bautizarlos, hay que continuar el proceso de discipulado, porque lo que mandó Jesús fue a discipular. Pero cuando bautizamos, pensando que Jesús mandó fue a bautizar, estamos equivocándonos y utilizando el bautismo de la forma incorrecta. La ley no sirve para salvar. La ley solamente sirve para mostrarle el pecado al ser humano. Es aquel esclavo que nos disciplina, es aquel tutor que nos muestra nuestros errores y nos lleva de la mano o tal vez alados por la oreja para que nosotros encontremos en Cristo el perdón de nuestros pecados y encontremos en Él aceptación. Concluyo con el siguiente pasaje. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley para taparnos la boca. Dios dio la ley para que nosotros reconozcamos nuestros pecados y vayamos a Él. No nos equivoquemos pensando que tenemos que enseñarle a las personas a guardar la ley de Dios si no tienen a Cristo en su corazón. Debemos de enseñar a la gente a venir a Jesús, amar a Cristo, a entregar sus vidas a Cristo, o sea, a ser los discípulos, para que entonces ellos den los frutos, nosotros demos los frutos de guardar la ley. La ley es muy hermosa. Dios la dio para que nosotros la observáramos. Pero primero tenemos que estar entregados a Cristo. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras, un espacio dedicado a acercarnos a Dios diariamente a través del estudio de la Biblia, con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor de la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, qué alegría es poder dedicar un tiempo para acercarnos a ti. Qué potencial tenemos de recibir tu bendición. Mándanos el don de tu Espíritu Santo. Cúbrenos, Señor, con tu favor y tu gracia. Abre nuestra mente, nuestros corazones, para que los versículos de hoy cobren vida, iluminen nuestras vidas y nos motiven. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En todos estos versículos del capítulo 3 de Gálatas, Pablo está tratando de hacer que sus lectores entiendan cuál es el papel de la ley y lo que hace en sus vidas. Vamos a leer ahora los versículos 24 al 27. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que cuando la ley nos lleva a nosotros a Cristo como un guía, entonces hay un cambio, o sea que hay una transición de estar bajo la ley a estar en Cristo, de estar bajo la condenación de la ley a estar bajo la gracia. Pero precisamente eso es lo que nosotros debemos de entender bien. ¿Qué es lo que significa eso de no estar bajo la ley? Porque una vez que hemos llegado a Cristo, ya no estamos bajo la ley. Algunas personas piensan que eso se pudiera explicar diciendo que no estar bajo la ley significa que ya no necesitamos guardar la ley porque Jesucristo eliminó los 10 mandamientos, eliminó toda la ley ceremonial, toda la ley de Dios la eliminó porque la clavó en la cruz y se acabó todo eso. No tenemos que guardar la ley para ser salvos porque está eliminada. Bueno, eso es como una interpretación muy equivocada que se va más allá y es excesiva, porque eso no es lo que quiso decir Pablo. De hecho, que si nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, encontramos que la ley jamás va a pasar, porque ahí es donde dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que si el Apocalipsis reconoce que al final hay personas que están guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, eso quiere decir que la ley de Dios jamás será eliminada. Siempre tendremos la ley moral de Dios porque la ley moral de Dios es un trasunto del carácter de Dios. Si la ley de Dios se acaba, eso quiere decir que Dios se acaba, que Dios deja de tener el carácter que Él tiene. Eso es una interpretación equivocada. La ley siempre está allí. Pero entonces, ¿qué quiere decir lo que dice Pablo, que ya no estamos bajo la ley? Y eso lo que quiere decir es que no estamos bajo la condenación de la ley. Porque si hay algo que la ley hace es enseñarnos a nosotros nuestros defectos. Decirnos a nosotros que somos personas imperfectas. Nos vestimos imperfectamente, hablamos imperfectamente, comemos imperfectamente, nos acercamos a Dios y oramos imperfectamente. Todo lo que hace el ser humano poseído del pecado está manchado por los efectos del pecado. O sea que la ley es como muy antipática en ese sentido. Nos condena, nos dice cosas muy feas, nos hace sentir mal. Y entonces Pablo dice, precisamente cuando venimos a Cristo, nos entregamos a Él porque vemos en Él la hermosura. Y eso es algo muy importante que hay que entender. Nosotros no vamos a Cristo porque la ley nos hace sentir mal. Nosotros vamos a Cristo porque en Cristo encontramos la hermosura de la santidad. Encontramos en Cristo la aceptación que la ley nos da, no nos da. Encontramos en Cristo, la ley nos da condenación, pero Cristo nos da aceptación. Encontramos en Cristo el perdón que la ley no nos puede dar. Encontramos en Cristo reavivamiento que la ley no nos puede dar. Porque la ley solo nos señala nuestros pecados y nos hace sentir mal. Y por cierto, hermanos, que hay que tener eso muy en cuenta. Cuando uno se siente mal, uno tiende a alejarse de las cosas que lo hacen a uno sentir mal. A veces hay algunos lugares, especialmente por ahí en el centro de la ciudad, donde la gente indigente hace sus necesidades y esos lugares huelen horrible. Y cuando uno conoce que por ahí huele mal, uno evita ir por ese lugar. Uno cruza la calle y sigue su camino para no tener que pasar esa mala experiencia de ese olor desagradable. Y así es toda relación humana. A veces nosotros los seres humanos queremos señalarles a otras personas sus pecados como para que se arreglen, para que sean unas personas diferentes. Y eso es como queriendo decir que la ley nos puede salvar, que la ley fue dada para hacernos buenas personas, y no es así. Cuando nosotros nos dedicamos a recordarle a las personas que son imperfectos, que su ropa es imperfecta, que su manera de llegar tarde a la iglesia es imperfecta y desagradable a Dios, que la manera como ellos sirven al Señor, guardan el sábado o hacen alguna cosa, es imperfecto y desagradable a Dios, lo único que estamos haciendo es que la gente se sienta mal. Una persona que se siente mal porque Dios está descontento con ellos, no es una persona que va a ir a donde Dios. El contraste entre la ley y Cristo es que en Cristo hallamos aceptación y perdón y en la ley hallamos pecado y condenación. Para que una persona se consagre a Cristo, tenemos que mostrar a Jesús como el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Aquel que nos amó tanto, que dejó el cielo, las glorias del cielo, para venir a vivir aquí como un ser humano, siendo víctima del pecado y de los pecadores. Como un ser humano, Dios, que recibió a todos los pecadores y dijo, yo tampoco te condeno, aunque dijo, vete y no peques más. Cuando mostramos a Cristo en la hermosura de su santidad, ahí es cuando las personas van a venir y entregar sus vidas al Señor. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque aunque en la ley encontramos nuestros pecados y encontramos condenación y encontramos la pena de muerte, en Cristo hallamos aceptación, no hallamos condenación, hallamos el perdón y la santificación. Porque en Cristo hallamos que somos adoptados como tus hijos y hallamos la santificación. Aceptamos este don, aceptamos tu oferta de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bien, apreciados hermanos, quiero hacerles la invitación a que el viernes y el sábado participen también de estos estudios del libro de Gálatas, viendo perspectiva bíblica de este servidor, junto también con el pastor Johnny Ramírez. Dios los bendiga abundantemente.